Sección 22 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 1. El ejército ruso ocupaba en octubre de 1805 un buen número de villas y aldeas del archiducado de Austria. Cada día llegaban nuevos regimientos que arruinaban al país y a los habitantes. Estas fuerzas, siempre en aumento, se concentraban alrededor de la fortaleza de Braunau, cuartel general del comandante en jefe, Kutuzov. El 11 de octubre, un regimiento de infantería recientemente llegado se había detenido a una media legua de la población. Era un regimiento ruso disponiéndose a ser inspeccionado por su jefe. La orden del día anunciando la revista había sido comunicada al jefe del regimiento la víspera, en la última etapa. Pero como la redacción del escrito presentaba alguna obscuridad, se había reunido el consejo de jefes para decidir de común acuerdo. ¿Debían formar en traje de campaña o en traje de gala? Se decidieron por lo último, fundándose en que vale más pecar por carta de más que por carta de menos. Los soldados lo prepararon todo, y a pesar de la fatiga de la marcha, ninguno de ellos cerró los ojos para que el regimiento estuviera convenientemente preparado al amanecer. Los ayudantes de campo y jefes de cuerpo se disponían a pasar revista a las tropas. Los soldados estaban ya en las filas, y al aparecer el día pudo ya verse una masa compacta de 2.000 hombres bien alineados en lugar de aquella turba desordenada de la víspera. Cada cual estaba en su puesto y sabía lo que había de hacer. Ni un botón, ni una hebilla faltaba, y brillaban al sol. Todo estaba, pues, en orden, y el general en jefe podía pasar revista a cada uno de los soldados, porque su camisa estaba limpia y su mochila contenía todos los objetos de ordenanza. Un solo dato le faltaba: el calzado, que estaba hecho pedazos. El regimiento había hecho su reclamación, pero el general de la intendencia, un hombre grueso, de edad avanzada y de temperamento sanguíneo, se había hecho el sordo y el calzado no parecía. «¿Y bien, mi querido Miguel Dmitrievich?», dijo dirigiéndose a un comandante que avanzaba hasta él sonriendo con aire satisfecho y elegante. «La tarea ha sido un poco ruda, pero el regimiento está hecho a esos platos, ¿no es cierto?». «Creo que podría presentarse sin escrúpulo en el campo de Marte». «¿Qué hay?», exclamó el general, que acababa de ver a dos jinetes, su ayudante de campo y un cosaco, que llegaban por el camino que conducía a la ciudad y en el que se veían escalonados algunos soldados de infantería. El primero de ellos, que era un enviado de cuartel general para transmitir la orden del día, anunció que la voluntad del general en jefe era que el regimiento se presentase a él en traje de campaña y sin preparación de ninguna especie. Un miembro del Consejo de Guerra, Hofkriegstag, había llegado la víspera de Viena para notificar a Kutuzov que uniese lo más pronto posible a las divisiones del archiduque Fernando y de Mack. Esta proposición no era del agrado del general en jefe, que presentaba alguna oposición, y para salirse con la suya quería hacer ver el triste estado de las tropas rusas después de aquella marcha. El ayudante ignoraba aquellos detalles y se limitó a decir que el general en jefe se disgustaría si no encontraba a las tropas en traje de campaña. A estas palabras, el general bajó la cabeza, se encogió de hombros y dio muestras de su desesperación. «Ya lo veis, Miguel Dmitrievich», dijo. «Traje de campaña. Los capotes. ¿Su excelencia estará pronto aquí?», preguntó con respetuosa deferencia al ayudante de campo. «Dentro de una hora». «¿Tendremos siquiera tiempo de cambiar de uniforme?». «Lo ignoro, mi general». El jefe dio sus órdenes. Los comandantes se pusieron en movimiento. Los sargentos mayores se agitaron, y en un segundo aquellas masas inmóviles y silenciosas se dispersaron. «¿Qué es eso? ¿Qué es eso?», preguntó el general. «A ver, el capitán de la tercera compañía». «¡De la tercera compañía!», gritaron por todas partes. «El general pregunta por el capitán de la tercera compañía». Y el ayudante se precipitó en busca del rezagado. El exceso de celo y el azoramiento de todos turbaba de tal modo las cabezas que nadie sabía lo que acababa de gritar. Al fin, aquellas voces llegaron a oídos del ausente, hombre de cierta edad y cuya obesidad le impedía correr, el cual, pisando sobre las puntas de los pies, quiso salvar la distancia que le separaba de su jefe. Se veía que el viejo capitán estaba inquieto, como escolar que prevé una pregunta a la cual no sabe qué contestar. Su nariz amoratada revelaba su intemperancia. Su boca temblaba de emoción, y su respiración se hacía más entrecortada a medida que se acercaba. «¿Qué capotes son esos?», le preguntó el jefe, mostrándole el de uno de los soldados. «¿Dónde os escondéis cuando se espera al general y jefe?». El viejo capitán no apartaba los ojos de su jefe y, completamente aturdido, no hacía otra cosa que dar vueltas entre sus manos al chacó. «¿Quién ha permitido que un soldado se vista separándose de lo prevenido por la ordenanza?». «Vuestra excelencia mismo le ha autorizado», balbuceó el pobre hombre. «¿Autorizado? ¿Autorizado? Eso es lo que se logra con la protección que se dispensa a esos jóvenes», dijo calmándose un poco. «Vestid convenientemente a vuestra tropa. ¡Y basta!». Y volviéndose al enviado de Kutuzov, continuó la inspección, satisfecho de aquella escena y buscando un pretexto para una nueva explosión. La gola de un oficial que le pareció sospechosa le dio ocasión para ello, y haciéndole algunas preguntas se volvió al soldado Dologov, que vestía su capote gris azulado. «¿Qué capote es ese?», gritó. «Sargento mayor, que se desnude a ese hombre». «Mi deber, general», replicó Dologov interrumpiéndole, «es cumplir las órdenes que recibo. Pero no puedo consentir...» «¡Ni una palabra más! ¡A las filas!». «No puedo consentir que se me injurie». Y las miradas del jefe del regimiento y las del soldado se cruzaron. El general, reprimiendo su cólera, murmuró, «¡Basta! ¡Cambiad de uniforme!». Y le volvió la espalda. Fin de la sección 22.